El día 7 regresaron en tren los coreanos que habían participado en el noveno campeonato de judo de Asia Oriental. Al presente certamen, efectuado los días 2 y 3 en Hong Kong de China, asistieron unos 130 judokas de 8 países y regiones, incluyendo Corea, China y Mongolia. Ri Chi-hyang conquistó la medalla de oro en la división femenina de 70 kilos. Y ocuparon el tercer lugar Park Una en la femenina de 48 kilos, An Jae-yong en la masculina de 60 kilos y Kim Chol-kwang en la de 73 kilos.